un final con beso. No tiene ni mirada humana. O simplemente, si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.